esa imagen en mi infierno. Si ya fui roto a tomar aire, caminaste por mis brasas, me soñé en la oscuridad, me estrellé contra mi luz, luz, luz. No me sale ser muy monótono siempre, muy mecánico. Se reveló, el tipo se reveló. Yo saludo cuando quiero y ya está. ¿Cómo es la cosa? Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Aire Fresco de Jueves. Exactamente. Hoy es jueves 13 de noviembre. Un día para reflexionar, diría. ¡Apa! Se nos vino así. Voy a saludar cuando quiero. Hoy reflexiono y vemos qué onda. Vino afiladísimo, Leo. Son los iones de las sierras. Muy bien. Estuviste leyendo, viendo una peli de reflexión profunda. Sí. Es algo que me sale así. Te nace. Me nace, exactamente. Muy bien. Del trabajo introspectivo. Claro, porque dentro de cada ser hay un mundazo. Hay un mundazo. Entonces eso. Puede salir cualquier cosa, depende de la carga energética, puede salir cualquier cosa. Muy bien. ¿Qué es cierto que somos complejos los humanos? Pero totalmente. ¿No? Ese es el primer tema. O sea, no aceptar la complejidad del humano es como no aceptar al humano en sí. Exacto. Entonces somos complejos. Sí. Por eso todo lo que acontece, que a veces creemos que no lo entendemos, bueno, es por esa misma complejidad. Únicos e irrepetibles. Exactamente. Bueno, ¿cómo la, el mundo complejo el mundo de nuestro complejo de Ezequiel? Operado de Ezequiel Librelato. No sé, saludar. O no saludar. He aquí la cuestión. Hoy estamos. ¿Dónde? Cuestionamos todo. Todo. No quiero saludar, puede ser eso. No solo no voy a saludar coordinadamente, no voy a saludar. No voy a, claro. No, pero yo saludé, che. Sí, obvio. No, bueno, buenos días. Ezequiel es el que está planteando acá el dilema, sí, de saludar, no saludar. No. ¿Hay que saludar siempre? No. Hay que no, para hay mí que hay que responder siempre el saludo. No sé. Eso es parte de. ¿Ves? Hoy cuestionamos no todo. Sé. No sé. Claro. ¿Hay que saludar a cualquiera? No, a cualquiera no. Yo creo a cualquiera no. No. ¿Vos qué decís, negro? A vos te da cosa no saludar. Sí, sí. O sea, el tema es responder. Porque si alguien claro. me saluda, me parece que es de buena educación responder. Si es alguien que ponele no te bancás, que sabes que te saluda muy de compromiso. Y de compromiso le responderé el saludo. Le respondés así, con esa porque onda. Porque es como me parece, como que es, bueno, estoy siendo políticamente correcto, por decirlo claro. de alguna forma. Claro. Pero hay personajes que no son para saludar, qué sé yo, no sé. Sí, es muy raro que le dé vuelta la cara a alguien y no le conteste. Yo creo que hay una idiosincrasia que tenemos los que somos pueblerinos. Yo me asumo pueblerina porque solamente viví en ciudad cuando me fui a estudiar. Sí. Que está esa cosa, ¿viste? De que te da por saludar. Sí, sí, sí. Te van que es más, menos, qué sé yo, pero me parece que en general está... Lo de saludos. Porque sí, cuando es personal no pasa nada. Bueno, sí, podés tener diferencias con algunas personas, claro. pero son diferencias personales. Pero hay personajes que no son muy agradables, que son personajes sí. indeseables y que está bien no saludarlo y no merecen el saludo de nada. Claro, de hecho, si te dijeron cualquier barbaridad. Sí, y... o personas que se han comportado muy mal con otras personas claro. también y que, bueno, han hecho cosas terribles. Eso es un debate muy interesante de qué postura tomamos cuando no, no es una agresión personal, pero que sí agreden a otros o por a por ejemplo, otras. A Netanyahu no lo saludo. Claro. Le doy vuelta a la cara. Por y es más, eso, le hago un fuck you. Por eso, digo, hay un montón de personajes que no son saludables directamente. Claro. Yo no claro. le deseo la salud a esas personas. Sí. Uh-huh. Hoy bien, estamos a pleno profundos. Con una reflexión. Pero, ¿y eso? ¿Te hace ser buena persona? ¿Te hace ser mala persona? Porque acá hay no un saludar. Balance. Hay uh-huh. algo que quiero traer. El ser bueno... Sí. Sí, es importante ser buena persona. Claro. ¿Qué se requiere para ser buena persona? Claro, ¿qué es ser buena persona? Porque acá se está hablando mucho últimamente de la gente bien. Sí. Porque te lo ponen desde la presidencia para abajo, uh-huh. todos te hablan de la gente bien. Pero esa gente bien es buena persona. ¿Qué importa ser gente? ¿Qué importa más? ¿Ser gente bien o ser buena gente? Claro. Son dos términos y dos ideas completamente distintas. Totalmente de acuerdo. Entonces, hoy traigo esto como planteo también. ¿Es importante ser buena gente? ¿Qué es ser buena gente? ¿Qué es ser buena gente? Porque creo que nadie diría lo contrario respecto a ser, a que es, bueno, no sé, hoy en día se cuestiona todo. Lo iba diciendo y lo iba pensando a la vez. Digo, bueno, capaz que nosotros sí tenemos como eso básico que es, sí, es importante ser buena gente. Después, ¿qué es ser buena gente? Eso también entra en el debate. Claro. Sí, porque muchas veces para otros ser buena gente es comportarnos como esperan que nos comportemos. Exacto. Y eso siempre dar, es, no sé. A veces sumisión también, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Oh. Sí. Hay un equilibrio ahí en todo eso. Sí, ¿cómo estábamos? No, ¿viste? No, estamos a pleno. Bueno, pero quiero que hoy me estaba preguntando, Pame, porque hoy tenemos móvil. ¿Con qué vas a ir al móvil? Quiero saber si es importante ser buena gente. Ahí va. Porque... O sea, no, ¿cuáles son los referentes que tenemos? ¿Sobre qué varas medimos uh-huh. a la hora de elegir un candidato, a la hora de vincularnos con personas? Sí. ¿Qué es lo que elegimos? ¿Qué nos pesa? ¿Que esa persona tenga ingresos o algo que vos le puedas sacar provecho? Uh-huh. ¿O que sea buena gente? como que a la hora de mirar referentes, ¿no? Exactamente. Bueno, bien, es como interesante algo que me parece la pregunta. Interesante porque es interesante cómo, cuáles son los valores que nos rigen a la hora de elegir, de convivir, de todo. Está todo metido en este mundito. Muy bueno, me intriga mucho qué va a decir la gente acerca de qué es ser buena gente. Y hablando de buena gente, la buena gente que nos está retransmitiendo es la gente de La Bulla. Un saludo para la gente de La Bulla. Exactamente, así que desde la ciudad de San Luis está La Bulla ahí retransmitiendo, labulla.org, y se suman a la transmisión además de la radio, la 103.3, o también por la página web identiacomunitaria.com, ahí nos pueden escuchar. Bueno, todo eso, analizamos en esta introducción. Y todo surge, o sea, traigo esto porque hoy, 13 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Bondad. Entonces, me pareció como interesante este tipo de cuestiones y preguntas. A ver, quiero traer algo. En el medio ya llegan mensajitos. Ah, ¿ya? Cele dice... aguante aire fresco, me comí cada sapo por ser buena, entre sí. Y dice, a reflexionar. Sí, sí, totalmente, es para reflexionar. ¿Y qué es ser bueno? En definitiva, ¿no? Eso es muy interesante. Sobre todo creo que en varones y mujeres se esperan cosas distintas de qué ser bueno. ¿Viste? La mujer tiene que estar siempre al servicio de la humanidad. Vos sentís y el hombre, ¿no? El hombre no se espera tanto. Ay, bueno, él es independiente, ¿viste? Él está en la suya, él hace lo que puede, y si tiene algún buen gesto, acá yo hice el ruido este. Si tiene un buen gesto es re bueno, pero no se espera tanto, ¿no? No hay tanta expectativa con el varón. Con la mujer sí, tiene que estar atenta a todo lo que le rodea. Ah, mira, yo... No sé, no lo había visto así tanto. No, pensé que era como más general. O sea, es bueno o sea, es malo. Y tanto hombre como mujer pueden, tenemos las mismas posibilidades de ser buenos y malos. Posibilidades. Pero sí, el mandato, lo que se espera de la mujer, vas a ver que siempre es. Porque, mirá. Pero me estás como describiendo más sumisión, que no es lo mismo que bondad. O a sea, ver, contame qué es la bondad. El machismo cree en la sumisión. O sea, si lo llevamos desde ese enfoque, el machismo, para el machismo, que la mujer tiene que ser sumisa. Pero no es lo mismo ser bueno que sumiso, me parece, ¿no? Mira, acá los mensajes... Sí, dale. Porque da para mucho. Acá dice, jaja, en maternar y paternar se revé eso. ¿Viste? En esto de que cuando sos bueno y en esto de ser generoso, ser bondadoso con los demás, que ahí es donde de la mujer se espera continuamente, ¿no? Estar al servicio de. Al servicio de la pareja, de los hijos, del suegro, de la suegra, de la madre, del padre, del perro, del gato y del vecino también. Del varón no se espera eso. Si más o menos... Como también la responsabilidad en la paternidad. Claro. Como que tiene más carga responsable la mujer que el hombre. Y sí, puede ser también desde ese lugar, ¿eh? Bueno, pero creo que lo mismo todos tendemos a... Todos tenemos la posibilidad de ser buenos y malos. Es como una elección después. Para que llegue más mensajito. Bien, vamos con eso. Vamos, esa. No lo entiende. El cuidado de adultos mayores también sucede, tal cual. Sí. Tal cual. Es muy común que la mujer cuide al suegro y a la suegra, ¿viste? No o es a los padres. A los padres desde ya, pero digo, al padre y la madre del marido. Sí. ¿Me entendés? Del ajeno. Sí. Al cuidado de todo el mundo. Bueno, Nero, dale. Bueno, en términos generales, la bondad es definida como una inclinación o tendencia natural del ser humano a hacer el bien, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesita de una forma amable y generosa. Lo que plantea Pame es que en este caso las mujeres son más buenas, amables y generosas que el hombre, que puede ser. Sí. No planteo eso. Planteo qué se espera de las mujeres. ¿Qué se espera que sean? Claro, que seamos serviciales y que si no somos medio malas personas. Ajá. ¿viste? Hay como un vínculo ahí. Bueno, el término bondad proviene del término bonus, que significa bueno, y el sufijo tat, que equivale a cualidad. Generalmente se asocia con otros valores como la generosidad, la humildad y la paciencia. Desde el punto de vista filosófico, la bondad es un estado del alma y la sabiduría la esencia. Para Aristóteles, todos los seres humanos pueden desarrollar acciones virtuosas, siendo la bondad una cuestión de hábito. Eso también es importante. Claro, sos siempre, de vez en cuando. Sí, sí, claro. Es un hábito. La bondad como valor forma parte de la mayoría de las religiones y su doctrina, siendo esencial e indispensable ayudar al prójimo de manera desinteresada. Estos son algunos ejemplos de personajes históricos que han hecho honor a esta definición, que entran como siempre la Madre Teresa, el Papa Juan Pablo II, Mahatma Gandhi. Yo no los pondría como referente, claro. Así como que el referente está en lo cotidiano, en esa gente que vos sí, sí. ves, que conoces, que sabes que es solidaria, que ayuda al resto. Esas serían para mí las personas que tenemos que valorar más. Eso lo podés preguntar también en el móvil, te una idea de cuáles son los referentes, ¿no? ¿Cuáles son los referentes de bondad? De las buenas personas. Sí, está bueno. Está bueno. Siguen llegando mensajitos. Este es un tema, se ve que es muy sensible. sí, por ejemplo, si un papá está en su cochecito, es re buen papá. Comparto, Pame. Ah, es verdad, es verdad. Claro, porque si cocina. Sí. Si lo ven como... Ay, qué buen padre, mira grosso. Cómo cocina. La mujer que sí. cocina todos los días no tiene esos halagos. Sí. ¿No? Es verdad, es verdad. Pero... los chefs famosos son varones, por más de que la cocina en general sea un ámbito muy de las mujeres, pero cuando son conocidos, cuando pasan a lo público y tienen fama y ganan bien, son varones. La Masterchef. La Masterchef. Bueno, ¿qué define a una persona como bondadosa? Que esté dispuesta a ayudar a quien lo necesita sin interés personal alguno, con una actitud amable, compasiva y generosa hacia las personas y animales, defiende los derechos humanos, son personas agradecidas ante cualquier circunstancia, siente un gran respeto por las personas y se preocupa por su bienestar, acepta a las demás personas sin prejuicios. Bueno, ahí entramos en el debate inicial. Este debate inicial, ajá, me parece que también, si nos ponemos a evaluar qué significa ser buena persona, me parece que estamos como quienes predominan a través de políticas, a través de representantes de alguna forma, no son precisamente gente muy buena. O sea, si ser bueno significa el cuidado a la persona vulnerable, a los débiles, a los ancianos, tenemos un gobierno que es malo. Ataca. Porque ataca a los débiles, los vulnerables, las personas de la tercera edad. Entonces, ese es el tema que capaz estaría bueno evaluar. Preguntar. Y autopreguntarse, ¿no? Yo estoy siendo buena persona. ¿Importa ser buena persona? Tengo que obrar de la misma manera con todo el mundo. Exacto. Que una cosa es también lo que esperan de mí, lo que yo puedo dar. También no en todos los momentos uno puede dar lo mismo. Sí, porque también nosotros nos atraviesan un montón de cosas que también tenemos que lidiar con eso. Bueno, un temón que nos trajo acá, nos propuso el negro para hablar con la gente, para la autorreflexión, y evidentemente del otro lado también la gente se está preguntando y cuestionando sobre este tema. Muy, muy interesante. A ver, llega el más mensajito. ¿Viste que era un temón? El 2664003011. Después lo leo. Después lo leo. Ay, se está riendo y después lo lee. Ahora nos deja con la intriga. Después lo leo, claro. Les dejo con la intriga. Nos vamos a la tandita. ya está, porque las otras efemérides pasan a ser irrelevantes después de este análisis, no importa nada. Así que nos vamos a un primer temita musical y ya volvemos con más aire fresco. No se vayan, hasta las 12. Fantástico, que se está tan a gusto aquí al aire libre. Es un regalo maravilloso, me recuerda a mi Suiza natal. Podríamos cantar alguna canción alpina. Del Tirol. Sí, del Tirol. Sí, totalmente. De la pincel, yo no. A eso. Nunca vas a comprender que yo te quise. Nunca vas a comprender cómo lo hice. Tú me hablabas del amor, de eso tan bello. Te faltó por demostrar que eras capaz de vivir aquello. Transicionamos, tú te levantas. Lentamente, sin gritar. Sin gritar. Sin hacer el grito de ese tan tipo de... Altamente conocido como... Yo voy a poner la silla. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaboras para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. A veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Esa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, desgrana de noche de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenza sobre el hombro, entre los granos mezclan rumores y suspiros. Seguimos en este aire fresco, 9:44. Siguen llegando mensajitos que ya vamos a leer en un ratito nada más. Se armó el debate, ¿no? Acá. Hermoso, me encanta. Bueno, ya estamos en comunicación telefónica, lo adelantábamos hace unos minutitos nada más, con Facundo Coria, el secretario general del Sindicato de Judiciales Puntanos. Buen día, Facundo, ¿cómo estás? Alejandro y Pamela, te saludamos. Buenos días. Buen día, Alejandro, buen día, Pamela, buen día a todo el equipo y a la audiencia. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, hoy con dos temas importantes, dos en uno vamos a hacer en la entrevista. Sí, perfecto, no hay problema. Bueno, primero arrancar con esta conferencia de prensa que hicieron desde la mesa intersindical, donde comunicaban algunas de las medidas para la semana próxima, si querés un poco esta situación. Sí, por supuesto. Ayer, tal como vos lo decís, tuvimos una conferencia de prensa tras varias reuniones, ¿no?, donde pudimos debatir entre todas las organizaciones, ¿no?, que representan a los trabajadores del Estado. Y la verdad es que hay una situación que es gravísima y que nos atraviesa absolutamente a todos, más allá de los reclamos puntuales que tiene cada sector, ¿no? Como ustedes sabrán, dentro de los judiciales, nosotros el plan de lucha en sí. Pero bueno, esta situación que nos atraviesa a todos es un tema de la recomposición salarial. La verdad es que tenemos una pérdida del poder adquisitivo enorme y consideramos, ¿no?, que no hemos tenido la respuesta suficiente, las respuestas necesarias o las soluciones por parte del Ejecutivo. Claramente ya hemos agotado absolutamente todas las instancias de diálogo, hemos mandado innumerables notas para pedirle reunión al señor gobernador, nunca ni siquiera nos sintieron con un formalismo de por recibido, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a realizar una gran marcha estatal. Invitamos, por supuesto, a toda la familia de los trabajadores y trabajadoras estatales a participar, y a todos los sectores que quieran acompañar. Es una convocatoria muy amplia y esperamos que sea igual de exitosa que la que hicimos el 31 de julio, ¿no? Uh-huh. Hoy los salarios de todos los estatales se ven gravemente afectados, con una pérdida enorme del poder adquisitivo. Y en el caso puntual, por ejemplo, de los judiciales, el salario inicial está en 640,000 pesos. De esos 640 mil pesos, el 38% son bonos no remunerativos que no impactan, por supuesto, en el aguinaldo, que se va a venir ahora y se va a notar fuertemente, no impactan la jubilación. reduce también los aportes a las obras sociales. Tenemos una obra social que es completamente, básicamente, que no sirve para nada, cada vez cubre menos, ¿no? Entonces son muchas las situaciones, son muchos los intentos que hemos realizado de solucionarlo a través del diálogo, pero mientras tanto el discurso oficialista es que la administración pública se encuentra en la media regional y con los mejores salarios del país. Claro. Nosotros, por ejemplo, como judiciales, que podemos afirmar que hoy nos encontramos en el último lugar, somos los judiciales peor pago entre todas las provincias. Lo mismo pasa, ¿no?, con los docentes y con un servicio de salud que se está desmantelando. Entonces, esta marcha no es solo una cuestión salarial, sino una gran preocupación porque los servicios públicos, ¿no?, que debería brindar la provincia, no se están brindando como corresponde, se están desguazando absolutamente todos los sectores estatales, y creemos que la única variable de ajuste de este gobierno provincial, siguiendo la línea nacional, ha sido ni más ni menos que los trabajadores estatales, ¿no? Uh-huh. Bajo una narrativa de que, bueno, no hay plata, de que la coparticipación bajó, lo cual es completamente falso. Tenemos los análisis, porque son datos públicos, los de ROM, ¿no?, que son justamente las partidas que se mandan a nivel nacional, de origen nacional. Y la verdad es que no es cierto de que la provincia se esté cobrando menos de coparticipación. Sí cobró menos el primer año, los primeros meses, porque, bueno, hubo una gran caída del consumo, pero si comparamos 2025 con 2024, incluyendo la inflación y todo, los resultados quedan positivos, alrededor de un 20%, puntos porcentuales, ¿no? Que la provincia está cobrando mes a mes cada vez más recursos, y después sus propios números que indican de que la plata está. O sea, la cuenta de inversión que ellos mismos aprobaron, ¿no?, en la legislatura, te dice que se ahorraron 200.000 millones de pesos en el 2024, 50.000 millones de pesos en lo que va de enero a junio del 2025, y bueno, la ley de emergencia, ¿no?, o esta prórroga de ley de emergencia, que en uno de sus artículos prevé la creación de un fondo de emergencia salarial por si llega a pasar alguna crisis. Nosotros le decimos claramente al señor gobernador: la crisis ya está en los salarios, ya hay una enorme crisis, los trabajadores no llegan a cubrir la canasta básica, y la coherencia narrativa te indica de que si hay plata para generar ese fondo, ¿no?, que va a entrar en esa rueda de juego financiero, ¿no?, en esa bicicleta financiera para seguir acumulando dinero, bueno, claramente la coherencia narrativa te indica que también hay dinero para recomponer. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos preocupados porque nos atraviesa absolutamente a todos los sectores. Como vos verás, los judiciales estamos en lucha, la salud está en lucha, la educación está en lucha, el MIFEDES está en lucha, la policía está reclamando constantemente, a pesar de que, bueno, eso tiene la prohibición, ¿no?, de agremiarse y de hacer esta clase de reclamo, pero que hace notar el malestar está. Entonces, bueno, esperamos, nos vamos a convocar a todos el 18, martes 18, en San Luis, para centralizar el reclamo a las 18:30 horas en el Correo Argentino y demostrar justamente este descontento y solicitarle nuevamente al señor gobernador para ver si a través de la marcha nos escucha y nos da soluciones, porque ya estamos en los últimos dos meses del año y no hay ningún anuncio posible y no podemos esperar únicamente un bono no remunerativo, como aparentemente se escucha que se va a dar, y después estirar los salarios, ¿no?, que ya están en una situación crítica hasta marzo del año que viene. Claro. Yo creo que ya los trabajadores, y bueno, lo dicen los datos, no logran cubrir el changuito mensual, ¿no? Claro. Salió el número del changuito mensual, 677.000 pesos se necesitan para completar un changuito únicamente de alimentos básicos. Y eso nos ha llevado, ¿no?, a esta situación donde tenemos muchísimos trabajadores que están completamente endeudados, que los primeros días apenas cobran, pagan parte de la tarjeta, el resto se refinancia, se han pedido préstamos, y lo más preocupante es que la mayoría están cayendo en financiera o en prestamista, que uh-huh. es un tema muy delicado. Muy complejo, y que no se sale sí. fácilmente de ahí, ¿no? Totalmente. Acá estamos viendo la foto de la unidad, que también es muy interesante analizar eso en estos momentos. ¿Dónde están los secretarios generales de ATE, APTS, UTEP Y bueno, y vos de Sihupu. Bueno, eso es algo que no es menor, ¿no? En estos momentos lograr esta mesa intersindical que se mantiene con el tiempo, que ya vienen accionando. Y bueno, lo que vos marcabas, marcaron todos los secretarios, secretarias generales, que es la falta de diálogo, ¿no? Y el pedido, que no es solamente salario, como bien lo mencionas, sino que tiene que ver con la apertura de paritarias, que es la instancia donde trabajadores y la patronal se junta a dialogar de todos los temas, de todas las condiciones laborales. Las negociaciones colectivas o estos ámbitos no formales para la negociación colectiva son fundamentales en la provincia. Si bien entendemos que hace 40 años que no hay paritarias en esta provincia, cuando se lo reclamamos formalmente al señor gobernador a través de una nota, bueno, parece que el mecanismo no de respuesta es nosotros hacemos los reclamos formales o hacemos las conferencias de prensa, luego los periodistas le preguntan, ¿no? Cuando hay algún acto público, el gobierno, y el gobierno nos contesta a través de los periodistas porque con nosotros no dialoga, no hay ningún tipo de diálogo. Entonces, bueno, la respuesta fue, dice, bueno, hace 20 años dice que no hay paritarias en esta provincia. Uh-huh. Olvidándose, ¿no?, que dentro de esos 20 años él también formó parte de la función pública y sobre todo que él prometió ser el cambio, ¿no? Entonces vos me decís, bueno, hace 20 años no se negocia. Bueno, ¿por qué no empezamos ahora, no? Hay un montón de cosas que se tienen que discutir porque así lo prevé la ley, así lo prevé la Constitución y así lo prevén los organismos internacionales que tienen jerarquía constitucional. Nosotros nos debemos las discusiones con nuestras patronales, con el Ejecutivo, con el Superior Tribunal de Justicia, con los Ministerios de Salud, con los Ministerios de Educación. Y esas discusiones no se están dando, no solo por el tema salario, sino sobre todo por las condiciones de trabajo, ¿no? Y con una fuerte persecución y una gran violencia institucional hacia todo aquel que piensa distinto. Estamos hablando de que por ahí un trabajador o trabajadora del Estado, por simplemente poner un me gusta en una publicación, por error o por quererlo hacerlo, es sumariado. Estamos hablando, ¿no?, de contratos basura. No hay nadie que justamente precarice más a los trabajadores que el gobierno, y sobre todo, ¿no?, con un fuerte componente en la estructura salarial de montos no remunerativos que afectan gravemente a los trabajadores y que obviamente lo vamos a notar nuevamente como pasó en julio, lo vamos a notar fuertemente en el aguinaldo, ¿no? Claro. Lo vamos a terminar cobrando moneditas. Exacto. Entonces, esto es extremadamente preocupante. No se puede analizar a través de una planilla, no podemos seguir con ese discurso, ¿no?, de que no sé de qué se quejan, si tienen los salarios más altos. Y mientras tanto, también dentro de la justicia tenemos muchas problemáticas, ¿no? Ahí nos vamos al segundo tema también, ¿no?, que tiene que ver con que efectivamente ya se aprobó la reducción de la feria en el Poder Judicial. Sí, este es un proyecto de ley, ¿no?, que no es la primera vez que nos enfrentamos a ello. Esto viene como parte de un programa que se llamaba Justicia 2020, instalado en el 2017 por Garabano, ¿no?, el ministro de Justicia de la Nación de ese momento, en donde proponía justamente la digitalización de todos los poderes judiciales, la incorporación, ya en aquellas épocas se hablaba también de la inteligencia artificial, con lo preocupante que es todo eso, ¿no?, porque quién maneja todos los datos de fondo es algo que nunca vamos a saber, ¿no?, y sobre todo la eliminación de la feria y reducción de un montón de derechos. Ya desde el 2017 el FICUPU le decía al gobierno que no estaban de acuerdo con esto. 2021, con la reforma de la ley orgánica, se vuelve a poner esta suspensión o reducción de la feria. Obviamente que también se rechaza y se logra el rechazo. Y posterior a eso, bueno, ahora aparece nuevamente con otro envoltorio y nuevamente hablando de que con esto se mejoraría la celeridad y la mora, lo cual no es cierto. Ya lo expresamos nosotros, lo expresaron todos los colegios de abogados, lo expresaron también los colegios forenses. Acá el Poder Judicial claramente necesita una reforma. Nosotros somos muy críticos con el servicio de justicia y hemos aportado constantemente un montón de proyectos para que el servicio de justicia funcione mejor día a día, pero la realidad es que claramente no quieren mejorar el servicio de justicia. Nosotros siempre lo decimos y lo decimos muy claramente. no hay una reforma judicial posible si no hay una inversión y un análisis concreto de cuál es la problemática. Acá tenemos una problemática estructural de recursos humanos, de infraestructura, de edificios que caen a pedazos, y venimos de dos recortes inconstitucionales del presupuesto que también nos han recortado personal. Entonces nos encontramos con el nivel más bajo de personal de los últimos 18 años, sin creación de nuevos juzgados. Tenemos prácticamente desde los últimos 20 años los mismos juzgados, los dos juzgados nuevos que se han creado en el fuero laboral y en el fuero civil han sido exactamente con el mismo número de empleados, o sea, los mismos empleados que habían antes se dividen. Entonces pasamos, por ejemplo, los juzgados civiles de hace 10 años tener 16 trabajadores, hoy tienen, el que máximo tiene 8 empleados. Entonces, ¿cómo va a ser posible solucionar la mora si no se analiza realmente por qué se genera esta mora judicial, ¿no? Uh-huh. Y habrá millones de cosas que discutir y millones de cosas que reformar, pero claramente la feria no va a traer una solución a este conflicto, y lo que va a provocar es que se le dejan licencias compensatorias al personal durante todo el resto del año, y te va a llevar a tener el plantel de personal incompleto durante todo el año. Entonces se va a atrasar muchísimo más el poder judicial. Pero bueno, son medidas demagógicas para el aplauso de la gente, ¿no? Cosméticas, y que lejos de solucionar una problemática lo agrava muchísimo más. Claro, y un modo de operar que se repite, Facundo, ¿no? Lo que tiene que ver con, a nivel nacional, la propuesta de la reforma laboral con títulos que parecen, ¿no?, la necesaria modernización y bueno, con argumentos que no se condicen luego con la realidad. Lo mismo viene sucediendo a nivel provincial respecto a esta reforma judicial que efectivamente desde muchos sectores está pidiendo hace rato la reforma, pero que no da respuesta a la necesidad, ¿no? A ese pedido de reforma. Claro. No hay ninguna intención, porque bueno, o sea, nosotros ya hace 2 años presentamos un proyecto, lo trabajamos con el Colegio de Magistrados de Villa Mercedes, con el Superior Tribunal de Justicia, un proyecto que le brinda autonomía, autarquía financiera y independencia al Poder Judicial, porque si no es prácticamente imposible poder proyectar mejoras cuando cada vez te recortan más el presupuesto. Este año, con la mucha diferencia del año que viene, del presupuesto aprobado para el año que viene, es del 0,004. Estamos hablando de 2.300.000 pesos para todo el año, y esta es la única mejora, o sea, que ni siquiera contempla la inflación, termina siendo un ajuste encubierto. Y bueno, claramente hay un interés ahí de desfinanciar el Poder Judicial. No hay ningún interés claramente de mejorar el servicio de justicia, y acá lo único que se le demuestra es que hay intereses políticos que ya lo hemos vivido. Yo con 15 años dentro del Poder Judicial te puedo decir que son infinidad de reformas que hemos vivido y ninguna ha tenido en cuenta la visión de los trabajadores. Entonces, claramente tiran soluciones mágicas como esta y como otras que han pasado y no solucionan nada. Clarísimo, Facundo. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Buenos días. Estábamos hablando entonces con Facundo Coria, que él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales Puntanos, que nos compartía la noticia que el próximo martes 18 va a haber una concentración, una movilización en la ciudad de San Luis. Esto es una propuesta de la mesa intersindical donde estuvieron distintos sindicatos, APTS de Salud, UTEP de Docentes, ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, y los judiciales, convocando a esta marcha por la recomposición salarial y por las condiciones laborales en general, ¿no? Y a su vez su análisis acerca de lo que fue la sesión del día de ayer, donde finalmente, después de que los trabajadores se manifestaran en contra, y que fue una escandalosa también sesión en lo que es... donde el bloque peronista se fue. Se fue el bloque peronista. Y no votó. Y sí, se fue sin votar también. Uh-huh. Entonces... Bueno, y ahí se aprobó esta reducción de la feria judicial. Bueno, noticias que tienen que ver con el ámbito de lo provincial. Nos vamos a una pausita nada más y luego ya seguimos con más aire fresco. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3.

mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha. Viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio, y el hambre es una nube con la sala de. Hermoso en ella la mazorca madura. Horas 14 minutos y aquí comienza el bloque del Consejo Deliberante. Tenemos una llamadita telefónica con el señor Orue. Hola, así Daniel. Es. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bueno, gracias por la comunicación. Bueno, como le dije antes a Pame, estoy viajando a Buenos Aires. Tengo un problemita de salud de mi madre, así que voy a estar ausente esta dos próximas sesiones, un aviso parroquial para la ciudadanía. Bien, aviso con tiempo. Importante, de salud de mi madre, y bueno, es un momento hay que estar acompañando, así que... Totalmente. No me quedó otra. Hoy hablamos bastante de los cuidados también, de cuando se va una persona y cuando no, así que mirá, viene sí. Muy al caso. Sí. Bueno. Dani, gracias por atender. Sabíamos de esta situación, así que bueno, te agradecemos mucho. Siempre nos parece importante que la comunidad, la ciudadanía, esté al tanto de lo que viene sucediendo en el Consejo Deliberante, porque, como siempre decimos, son temas que nos atraviesan a todos y a todas. Bueno, ¿te parece que arranquemos analizando lo que fue la banca ciudadana del jueves pasado? Bueno, solicitada por organizaciones sociales, ambientales, acerca de esta ordenanza, de la ordenanza 917, que fue modificada este año y que tiene que ver con los estudios de impacto ambiental, con la última modificación, la reducción o anulación prácticamente de la participación ciudadana. ¿Cuál es tu análisis, Dani? Bueno, esto, como el otro día hubo secuelas en la reunión de comisión, el lunes, la verdad que fuimos increpados por el oficialismo nuevamente en comisión, que esto no se sabe, pero ellos adujeron que esto fue armado por nosotros y que fue una sesión violenta, que arengábamos para que la ciudadanía se comportara de manera violenta. Bueno, fue una discusión bastante fuerte. Y nosotros entendemos que no fue así. Nosotros ya en el mes de junio, que fue cuando fue aprobada por mayoría esta ordenanza, nos pronunciamos y no acompañamos y dijimos cuáles eran, digamos, los puntos en los que no estábamos de acuerdo, que era obviamente eximir a la ciudadanía, a las organizaciones intermedias ambientales de pronunciarse en estos temas. Aparte iba contra la ley provincial, contra leyes nacionales de ambiente, bueno, todas las irregularidades que pudieron observar ustedes en un análisis más profundo, todas las organizaciones, la universidad, el PITSA, incluso el Defensor del Pueblo se pronunció también, que fue público conocimiento. Así que bueno, fue una discusión bastante fuerte. Obviamente los proyectos que teníamos quedaron en segundo plano porque toda la comisión se dedicó a, bueno, fue una discusión bastante acalorada y ellos están en la postura de que nosotros fuimos los que arengábamos a que fuera que fuera violenta la sesión, cosa que yo no comparto para nada. Digo, sería como subestimar un poco el pensamiento de la gente, ¿no es cierto? Totalmente, de los vecinos, de los ciudadanos. Exacto, creo que el reclamo fue absolutamente genuino, que los que estaban ahí participando se sintieron como nos sentimos nosotros muchas veces, ¿no? Ninguneados, no escuchados. Sí. No escuchando el reclamo de la ciudadanía, de las organizaciones intermedias y todo el análisis que se hizo, ¿no? De un tema tan delicado. Hola, ¿me escuchan? Sí, atentamente. Así que, bueno, lo que yo les puse como ejemplo fue lo que pasó con la cooperativa de agua, ¿no es cierto? Que fue muchísimo más violento. Tomaron por asalto una cooperativa, nosotros nos retiramos pacíficamente y tuvimos que hacer una asamblea con intervenida por la provincia y con fuerte presencia policial, o sea, todo producto del comportamiento del oficialismo en las anteriores asambleas. Y bueno, en esta ellos mismos generaron también llamar a la policía, agrandar un poco lo que estaba pasando en el consejo. En ningún momento yo vi que hubo riesgo ni violencia para la integridad física, como ellos dicen. Pero bueno, cuando no hay respuestas lo disfrazan de alguna manera para no dar explicaciones a la ciudadanía, ¿no? Taparlo con otros comportamientos. Pero claro, bueno, esto es lo que yo observé. Claro, recordémosle a la gente que el jueves pasado fue la solicitud de esta banca ciudadana durante más de media hora. Un grupo importante de organizaciones, de referentes históricos de nuestra villa, bueno, plantearon una serie de fundamentos de por qué había que suspender y modificar esta ordenanza 917. Al finalizar la banca ciudadana, el concejal Fonseca pidió que se trate sobre tablas en la sesión que seguía, con el apoyo de todos los concejales no oficialistas. Cuando comienza la sesión, se niega la posibilidad de tratarlo sobre tablas, que es esto de darle prioridad y abordarlo en ese momento, por más de que no estaba en el orden del día, ¿no? Hacemos como un repaso de lo sucedido. Claro, claro. Se le dio ingreso a las notas, a la presentación, y después cuando se pidió el tratamiento sobre tablas fue negada, como siempre ocurre con cuestiones que manejan ellos desde el oficialismo. Con una soberbia y bueno, con como que todo lo que ellos presentan y ya viene cocinado de arriba, sí, beneficiando, como dije el otro día, ¿no? Claramente a dos o tres grupos económicos fuertes que están dedicándose a lotear en la Villa de Merlo. Y bueno, claramente es la otra pata que faltaba. Primero fueron por el agua, ahora por el tema del ambiente, porque con esto pueden tomar decisiones sin participación ciudadana para tener el camino libre, ¿no? Son decisiones unilaterales. Y sin ningún tipo de argumento válido. Exactamente. Por eso yo creo que generaron pasó lo que pasó el otro día, se levantó la sesión, se retiraron porque no querían dar respuestas, ¿no? Claro. Cuando sabemos que históricamente el hoy ministro de Turismo de la provincia siempre se opuso sistemáticamente a todo lo que se presentaba desde el oficialismo, en muchísimos reclamos. Recuerdo en una época que hasta ATE estaba haciendo reclamo al municipio de turno en ese momento y Juan Álvarez Pinto le llevaba las viandas a los de ATE. O sea, para que ustedes se den una idea de cómo, según cómo lo miren, él se para donde más le conviene, ¿no es cierto? Claro. Así que nosotros estamos utilizando una herramienta, digamos, legislativa, un espacio de debate, y es ensuciado, digamos, o llevado para el lado que a ellos le conviene, que no darle respuestas a la ciudadanía. Uh-huh, claro, porque, a ver, la historia continúa que en esa misma sesión se negó el tratamiento sobre tablas y se propuso que se aborde, esto propuso el oficialismo, que se aborde en la comisión, que es esto que nos acabas de contar, que en la comisión fue el pase de factura. Pero ¿en qué quedó concretamente el trabajo en comisión respecto a la 917? Bueno, hay algunas notas que se van a enviar supuestamente, porque esta se trabaja también en planeamiento, pero fue hablado en la nuestra también. Hay algunas notas, como la de la universidad, que se van a volver a mandar porque supuestamente entró sin una firma de un responsable. Y también dudaban del PISA, del informe de PISA. Decían que el rector no estaba de acuerdo. Esto extraoficialmente, ¿no? Uh-huh. Dicho por los concejales oficialistas. Y que también le iban a mandar una nota al rector para ver si él estaba, si acompañaba ese informe de PISA. O sea, toda una desprolijidad de todo para omitir, digamos, esta información y dejarla de lado para continuar con su argumento. Y lo que intuyo es que la reglamentación va a ser como también, ¿no? Como ellos quieren, sin la participación ciudadana. Yo creo que apuntan a eso, a seguir hacia adelante, y no escuchar los reclamos que se le hicieron el jueves pasado. Bueno, y acá dentro de lo que es la orden del día de hoy, la sesión de hoy del Consejo Deliberante, el punto número 2 tiene que ver con el ingreso de esta documentación firmada por la Universidad Nacional de los Comechingones, digo, para dar respuesta a ese planteo, y también contar que el mismo día de la Banca Ciudadana estaba presente el responsable del PIPSA, que es este programa institucional que aborda las temáticas socioambientales. Se vino desde San Luis Antonio Mangione y estaba presente, ¿no? En la Banca Ciudadana. Por eso, desconocer eso, o sea, ya es una falta de ética, de responsabilidad, de ninguneo que es sin precedentes, ¿no? Pero bueno. Y hoy el tema 1 del día de hoy, sí, perdón que te corté, sí, pero es justamente es solicitarle al licenciado Francisco Leiva la reglamentación de la ordenanza de la 917. Bueno, parece más oído sordo imposible, ¿no? Y justamente ayer se hizo público un comunicado de las organizaciones sociales y ambientales, sí, lo leí. Uh-huh, que solicitaron la banca. ¿Y qué tiene que ver con qué se va a reglamentar? ¿No? Uno no puede reglamentar algo que la propia ordenanza no dice, entonces, ¿no? Venir sí, a decir, se va a reglamentar sobre sí, esa ordenanza, claramente. Claro, claramente, que sea, no menciona, sí, la participación ciudadana. Exactamente. Claro, porque es un poco el fundamento que vienen planteando, es, bueno, la ordenanza no lo decía, pero en la reglamentación lo vamos a mencionar. Entonces las organizaciones dicen, pero ¿cómo se va a reglamentar algo que no está ni nombrado? Como que no tiene validez. Exactamente. Sí, van a seguir por ese camino. Yo creo que no, o sea, una cosa es lo que dicen y otra cosa después hay que verlo plasmado. Uh-huh. Yo creo que van a reglamentar a conveniencia. De hecho, yo lo escuché el otro día del intendente interino diciendo que la ordenanza salió por el canal local, diciendo que la ordenanza estaba bien, que el defensor del pueblo no se había pronunciado en contra para nada. Y que, bueno, que ellos iban a continuar en ese camino, que para eso los habían votado. No, que bueno, no. Más claro que eso, imposible, digamos, de cómo va a continuar esto. Bueno, evidentemente no hay una escucha, ¿no? Evidentemente. No. Y nadie le votó al intendente. Pasó, pero también, ustedes recuerden, y voy a también insistir con lo del agua, pasó lo mismo, hicieron una audiencia pública. Hubo un montón de argumentos sólidos de todas las organizaciones y espacios políticos y después la ordenanza salió como quisieron ellos, o sea, uh-huh, una vez más. Bueno, lamentable, la verdad, porque sí. Merlo y toda la región, hay un montón de organizaciones y lo que fue la Banca Ciudadana del jueves pasado tuvo muchísimos argumentos y es innegable la cantidad de las dos universidades públicas, el COAMA, el Defensor del Pueblo, bueno, muchísimos fundamentos, toda la historia que compartió Mario Nicoletti con el trabajo de Juvenat. Digo, Merlo no es cualquier lugar dentro, inclusive de la provincia, respecto a lo que es el compromiso ciudadano con lo que es el cuidado del ambiente, ¿no? Entonces, no, aparte se está marcando algo importante a futuro, o sea, cuando ellos no sean más gobierno, estos problemas le van a quedar al municipio, a la comunidad van a tener que pagar las consecuencias de malas decisiones. Sí, pero van a seguir teniendo inmobiliaria. Ese es el tema, por eso te digo, viste, son cuestiones públicas, privadas que se convierten en problemas públicos, que después se convierten en juicio, en dinero que tiene que afrontar la comunidad, porque uh-huh. la municipalidad administra recursos de la comunidad. Exacto. Y también de toda la provincia, porque no olvidemos que gran parte del dinero que entra a Merlo es la coparticipación, o sea, para el año 26 de 10 mil millones, 7 mil van a venir de la provincia. Uh-huh. O sea, también agreguemos el tema de los balances, que tampoco sabemos en qué se... cómo y para qué se utiliza, digamos, todos esos fondos, ¿cierto? Ya hace un año y medio que no se presentan balances y los anteriores también fueron presentados de manera muy poco sólida, sí, con muy poca información, y bueno, esto empeora la situación, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Bueno, mensajitos que llegan acá al 2664003011, dice: el rector de la Universidad Nacional de San Luis no tiene por qué avalar el trabajo técnico de los docentes. Las universidades no son empresas que dependen de la voluntad de los patrones. Sí, también es este análisis. Sí, bueno, pero son los argumentos de, uh-huh. del oficialismo, ¿no? Que sí. Esto es lo que pasó en comisión, es lo que ellos dicen. Tienen que defender a capa y espada los proyectos que le bajan completamente armados desde el Ejecutivo. Digo, hay muy pocos proyectos ha presentado el oficialismo en todo este tiempo que hayan sido autoría propia de algunos concejales, digo, claro. Seriamente, ¿no? Todos uh-huh. los más fuertes han venido directamente... han bajado desde el Ejecutivo y aprobado por el bloque oficialista. Claro. Daniel, en estos últimos minutitos también consultarte sobre otro tema que está en la agenda de nuestro Consejo Deliberante, que tiene que ver con los pedidos de informe de la situación de los geriátricos en la Villa de Merlo. ¿Querés contarnos un poquito? Sí, nosotros ya hemos pedido hace un mes un informe sobre el estado y la situación de los hogares de adultos mayores, que es una población... vulnerable, que delicada, ¿no es cierto? Y saber en qué estado se encuentran, si hay inspecciones, si están habilitados, cuestiones que tienen que ver con el cuidado de nuestros adultos mayores. Todavía no hemos tenido respuesta y, bueno, hay un proyecto que se ha presentado el día de ayer que no ha entrado, no está en el orden del día, sobre la regulación de estos hogares de adultos mayores, donde también ahí se pide controles, se piden, bueno, nómina de personal, qué tipo de profesionales, bueno, un montón de cuestiones que hacen a la calidad de la atención de nuestros adultos mayores, ¿no es cierto? Uh-huh. Todavía así que entonces calculamos que sí. Para el jueves que viene entrará el proyecto, pero bueno, el pedido de informe, como varios que hemos pedido de un montón de cuestiones delicadas del municipio, no han sido contestadas, ¿no es cierto? Bien. Bueno, Dani, te agradecemos mucho la comunicación, el tiempo, y te dejamos seguir de viaje para llegar a cuidar a la mamá. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias por la comunicación. Muchas gracias. A disposición. Estábamos entonces en comunicación telefónica con Daniel Orue, concejal del socialismo merlino, concejal de aquí de la Villa de Merlo, abordando todos los temas que tienen que ver con justamente el Consejo Deliberante y todavía las consecuencias de lo que fue la banca ciudadana del jueves pasado en relación a esta ordenanza a la 917 y el pedido de suspensión y modificación que evidentemente no está siendo escuchado por un ejecutivo y un oficialismo legislativo que hace oídos sordos a la participación ciudadana. Totalmente. Bueno, sin más. Esa es la situación. Solo hay que pensar a la hora de ver quiénes realmente nos están representando y si realmente nos representan y si representan los intereses de la comunidad, de la sociedad. Bueno, eso sí es importante. Sí, y contar también, Negro, que se está circulando la gacetilla de prensa que hicieron las organizaciones sociales sí. y ambientales en relación justamente a la banca ciudadana, donde se nombra quiénes fueron los actores presentes. Un poco el análisis, ¿no? Post-banca, que era lo que conversábamos recién con Daniel Orué, se vuelve a mencionar los fundamentos de por qué se está pidiendo la suspensión y la modificación. Bueno, interesante también para poder leer, es un repaso de cómo se fueron posicionando también cada uno de los concejales. Y se vuelve a pedir, ¿no?, la escucha de esta de los distintos actores sociales, de las organizaciones sociales y ambientales. Así que, bueno, un extenso comunicado. Se agradece también a todos los que estuvieron presentes, ¿no? Se nombra al COAMA, la Facultad de Turismo y Urbanismo, Juvenal, Club Andino, referentes del programa institucional, interinstitucional, socioambiental, del PIPSA, investigadores, estudiantes de la Universidad de los Comechingones, la Asamblea por el Agua, la Multisectorial, integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua, de la Cooperativa Recicladores Merlinos, la Agrupación Juvenat, la Reserva Don Juan. Estaba también presente en esa banca el diputado electo Walter Pollo, la concejala Lucía Miranda, exdirectora de Ambiente Adriana Paraxic. Bueno, fue importantísima la presencia de los distintos actores y también se nombra en el análisis a los medios que estuvieron presentes y también por qué no pensar los ausentes, ¿no?, en un tema que es de tanta importancia para nuestra villa, algunos medios de relevancia local que no estuvieron allí. Y otros que estuvieron, pero no se sabe cómo. Y otros que fantasmearon un poco. Sí. Bueno, los reímos, pero ese es un gran tema también, porque aparecen después grandes titulares, lo decíamos acá, titulares con el mismo discurso que tiene el gobierno nacional, que es el ataque y que todo lo que sucede se lo adjudican al kirchnerismo. Sí, sí, sí, nunca mea culpa. No, y lo curioso es que el videíto que utilizó este medio, que es el Cronista de la Costa, sí, viene de el interior del Consejo Deliberante. Sí. ¿No? Entonces, ¿quién paga el salario de estos comunicadores? Por ponerle así, como un signo. La buena gente. La buena gente. No la gente bien, la buena gente. Ghost Politic, sí, mandan acá un mensajito. Bueno, tomamos una pausa y no se vayan porque hasta las 12 les acompañamos acá con más aire fresco. FM 103.3, Radio Identia Comunitaria. ¡Exploten en palmadas para la señorita Barbie Recanati! Hoy en mi ventana brilla el sol. ¿Por qué? Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Arroba Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio, y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgranan en noches de vientos campesinos. El mortero y es esa 10 horas, perdón, 39 minutos. ¿Cuánta controversia, no? El tema que con el que comenzamos la mañana. Arrancamos esa. Ser bueno, ser malo. Y trajo como varios comentarios. Trajo debate, y acá hay gente que escribió al 2664003011 y dice: ser malo a veces libera. Y mira, mandan un audio, que esto se hizo, estuvo ahí, estuvo viralizado. No sé si lo podemos pasar, porque es una de puteada mala. La secuencia, les voy a contar la secuencia, que es como una especie de docente que un día se harta mal y le empieza a decir lo que realmente sentía la directora, ¿no? Y entonces ahí, imagínense, pónganse en el lugar, sin filtro es esto. Claro, pero no es lo mismo tirar los filtros que ser malo. Claro, ahí está el debate, ¿no? Eso quiere decir que si, no sé, si puteas a alguien, sos malo. No, mala persona. Sí. No creo, no. Creo que estás reaccionando a algo que por ahí te parece injusto. Claro. Sí. No creo que sea ser malo. Exactamente. Ya le vamos a preguntar en unos ratitos nada más a la gente en la calle qué opina sobre este tema. Sí. ¿Es importante ser buena persona o mala persona? O sea, era mega obvio, pero bueno, hoy en día está no todo. No sé, en hoy está todo muy confuso. O sea, no te digo que estos valores de la gente bien no son condescendientes con la buena gente o con acciones buenas. No es necesario. Bueno. Bien, ya vamos a ver qué dice la gente. Por lo pronto, algunas cosas sí ya sabemos que son de maldad. Sí. Lo que pasó ayer, ¿no? Lo que pasó ayer, totalmente. Bueno, con esto de que estábamos poniendo qué es bueno y qué es malo. Bueno, ayer en la marcha de jubilados, liberaron al padre Paco. También, que lo habían, ayer fue toda esta secuencia. El sacerdote fue liberado luego de ser arrestado brutalmente durante la marcha semanal de los jubilados y señaló a Patricia Bullrich como responsable de la represión. Una vez más, la marcha de jubilados de los miércoles se convirtió en una oportunidad para que las fuerzas de seguridad de la ministra y ahora senadora electa, Patricia Bullrich, desplegara su capacidad represiva. El padre Paco y otro manifestante fueron detenidos. Sí, señor. Comunicado número 1. Le pegamos a todos los jubilados. El cura había asistido para acompañar a los jubilados con el rezo cuando el vallano no estaba completamente cerrado. Según relataron testigos del hecho, la policía le pidió a Paco que se moviera y ahí empezó el forcejeo que terminó con la detención del sacerdote y de Fidel Tomás Bravo. Nos empezaron a empujar como si fuéramos un trapo de piso. Nos pegaron, nos agarraron a Fidel, para llevárselo preso, y si no iba, se lo llevaban a él. Nos pusieron sus pies sobre la cabeza, nos esposaron y nos metieron al móvil, relató el padre Paco tras su liberación. Lo único que sabe hacer este gobierno es reprimir. El sacerdote que cada miércoles participa de la mesa ecuménica junto a jubilados y trabajadores del Garrahan fue liberado tras varias horas de detención. Lo único que sabe hacer este gobierno es reprimir. Por más que haya un porcentaje de gente a la que no le importe lo que le pasa a los jubilados, a los pobres o a los discapacitados, hay otros que sí, y son ellos los que salen a la calle, sostuvo. Bien, ahí tenemos elementos para pensar lo bueno y lo malo. Exactamente. ¿No? O sea, esta acción de apoyar a quienes lo necesitan, a quienes son vulnerados, me parece que son acciones buenas. Claro. Ahora, por parte de la ministra y senadora, esa represión y de la policía, ¿no es cierto? Son acciones malas. Porque las cosas como son. Y sí, queda muy, muy claro eso. Así que bueno, ayer represión, preso y ya está liberado entonces el padre Paco y las otras personas que también habían sido presas. Exactamente. Hablando también de la ministra de Seguridad, de Patricia Bullrich, sostuvo que hubo distancia entre el gobierno y la presidenta Victoria Villarroel. Hay ahí una interna feroz, aunque anticipó que el oficialismo le pedirá que ayude y no boicotee la agenda legislativa del Ejecutivo en el Senado. Dice Patricia, la relación con Villarroel y el gobierno ha sido de distancia. Ahora me toca un rol institucional y lograr que el Senado funcione ayudando a las ideas que nosotros representamos, las ideas por las que Villarroel está en ese lugar. Nuestro pedido a ella será que nos ayude y no nos boicotee. Hubo sesiones que se podrían haber evitado, expresó Patricia Bullrich. La ministra, que asumirá además, como vos bien decías, Negro, como senadora electa de La Libertad Avanza, afirmó que esa distancia ha sido con todo el gobierno, no solamente con ella, aunque reveló que mantendrá una reunión con Villarroel el próximo viernes al mediodía. Mañana al mediodía entonces va a ser esta reunión entre Patricia Bullrich y Victoria Villarroel. Me llamó el secretario parlamentario, me dijeron que la vicepresidenta quería hablar conmigo, así que el viernes voy a estar allí, ya adelantó la funcionaria. La relación entre Bullrich y Villarroel se tensó en julio de este pasado, cuando ambas protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales en medio de la sesión autoconvocada por la oposición en el Senado, en la que se aprobaron el aumento a las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en materia de discapacidad. Recordamos esa sesión, ¿no? Que fue una vuelta, un cachetazo para el gobierno nacional. En aquel momento Bullrich le exigió a Villarroel que no convalidara la sesión ilegal, ¿no? Volvemos a los mismos recursos, parece ser, mientras que la vicepresidenta le recordó su militancia en Montoneros durante los años 70. Bueno, se tensiona entonces el vínculo, pero mañana van a tener reunión. Y aparte esta exigencia de sumisión que tienen, ¿no es cierto? Todo lo que va en contra de lo que ellos quieren, porque son sus planes nada más, que obviamente que son beneficiados ellos mismos, quienes generan estos planes, y pretenden encima sumisión de parte de todo el resto de la población, de sus representantes, todos acatar y obedecer. Yo celebro por un pueblo más despierto y que se resista a esto. Bueno, todavía sigue siendo como viene arengando, medio, viene arengando el Negro, viene a pleno. Hoy estoy a pleno. Bueno. Tengo otra noticia más, que el gobierno investiga el descarrilamiento del Sarmiento y refuerza la decisión de privatizar los trenes. Otro tema que me hizo ruidito, si hay algo mal, lo privatizamos. Esta cuestión de privatizar todo... me sigue haciendo ruido. La Junta de Seguridad en el Transporte indaga el accidente del vagón. En Casa Rosada atribuyen el episodio a la desinversión de hace 20 años en las vías y los trenes, los tiempos de la privatización. El día después del descarrilamiento de trenes, del tren Sarmiento en las inmediaciones de la estación Liniers, que dejó el saldo de más de 20 heridos, el gobierno asegura que se trata de una consecuencia de 20 años de desinversión. Uh-huh. Y da lugar a una investigación interna a través de la Junta de Seguridad de Transporte para determinar el detalle. En detalle lo sucedido. El descarrilamiento de la formación 3358, que se dirigía de Moreno a 11 y que dejó 20 heridos, 10 de ellos con politraumatismos, refuerza además la idea de la administración de avanzar en la privatización de Trenes Argentinos operaciones. La Junta de Seguridad en el Transporte está investigando. También la justicia. El problema es histórico. Los trenes y las vías están en mal estado desde hace años, sintetizó a Infobaes un importante funcionario. Bien, así que es eso. Lo que no funciona... Lo privatiza. Pero nunca van a decir, che, esto no funciona, como en otros países del mundo que tanto se jactan, ¿no? Que desarrollan el transporte de, a un nivel. Y los trenes, fundamental. Y no, acá no invierten en eso, sino que buscan privatizarlo. Uh-huh. Entonces, no es. Está bien tampoco eso. No está bien. No está bueno, no está bueno. Bueno, un tema más que tal vez... Es lavarse las manos. En cada gestión es viene... Es tener un plan para motivo por el cual esta gente está en el Estado, que es utilizar todas las herramientas que tiene el Estado y su posibilidad de tomar decisiones para hacer negocios y para el beneficio de unos pocos. No son cosas aleatorias, no son cosas aisladas, ¿no? Todo va hacia un mismo lado, porque tiene que ver con cómo entienden el Estado y para qué están en el poder. Sí. ¿No? Ese es el proyecto de fondo. Bueno, te cuento otra noticia más. Seguimos con este bloquecito de noticias nacionales. Y ayer solamente tirábamos el titular, ¿viste? De los cambios en el organigrama. Y esto es que el área de ambiente, va a pasar a la órbita de Adorni. La Secretaría de Deporte, Turismo y Ambiente quedará directamente bajo la órbita de la jefatura de gabinete. Así lo dispuso el Poder Ejecutivo mediante el decreto 793/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. Tiene dos días esto. La norma modifica la ley de ministerios y traspasa tres áreas claves que dependían del Ministerio del Interior al área liderada por Manuel Adorni. De esta manera, la cartera ambiental pasará a depender directamente del también vocero presidencial. La decisión se enmarca en la reestructuración del Estado tras la salida, ya sabemos, de Guillermo Francos y Lisandro Catalán de la administración pública. Los movimientos internos que se esperaban previo a las elecciones amagaban, ¿no? ¿Viste cuando la cosa está un poco complicada y hay crisis? Un recurso que es muy frecuente es: va a haber cambios en el gabinete. Bueno, con la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, uno de esos cambios es este traspaso. Traspaso de la Secretaría entonces de Deporte, Turismo y Ambiente bajo la órbita de Manuel Adorni. Varios analistas interpretaron este recambio como un triunfo del carinismo de Karina dentro del gobierno, aunque aún no está claro el propósito concreto del decreto más allá de la redistribución interna del poder. En el caso de esta secretaría, el futuro de su conducción permanece incierto. Personas cercanas a Daniel Scioli dan casi por confirmada su continuidad. Scioli, que también tenemos ahí un camaleón, ¿no? Esta gente que se va acomodando, y gente de pocos principios también quedó ahí como un sobreviviente de este gobierno de La Libertad Avanza, viniendo él del peronismo. Recién escucho este término, carinismo. Carinismo, claro. Carinismo. No, por favor, ya estamos en cualquiera. Sí, a mí también me dan ganas de llorar, señora. Bueno, así que ahí vamos con los cambios internos. Bueno, vamos con algo un poquito más agradable, ¿no? Dale, pero, por favor, te lo pido. Vamos a hablar de León Gieco como un nuevo capítulo de Ushuaia a La Quiaca. León también recibirá un honoris causa en la Universidad Nacional de Misiones y grabará Solo le pido a Dios con un coro de niños de una comunidad guaraní. El homenaje a Hugo Soriani en la escuela que lucha por la tenencia de la tierra y el arraigo de los jóvenes. Como un de Ushuaia a La Quiaca en el nuevo siglo, o más bien como una continuidad de su trabajo de toda la vida, que incluye tanto estas escenas como otras en grandes escenarios del mundo, o junto a colegas como Bono, Roger Waters o Bruce Springsteen. León Gieco, cualquiera, dije ahí, León Gieco volvió a llevar su música a una escuela rural, ahora en la localidad de Dos Hermanas, un pueblo que es frontera seca con Brasil, literalmente calle de por medio. Allí el Instituto de Enseñanza Agropecuaria IES 17 festejó los 10 años de su existencia, que marcó a la zona formando una primera generación de secundarios. Histórico fue ese viaje. León Gieco, un grosso total. Ese viaje, ese disco que grabaron con Santaolalla de Ushuaia a La Quiaca, fue espectacular. Increíble. ¿No? Marcó también ahí un hito en lo que es la historia de la música popular, cuando iba cantando ahí de pueblo en pueblo, yendo a las escuelas, ¿no? Grabando las músicas propias de cada región. Espectacular. Y León, un tipo coherente que sigue en la lucha, que creo sigue. Creo que León es bueno. Él es bueno. Creo que es bueno. Ahí tenemos. Creo que es bueno porque pista, después de todos estos años de trayectoria, fue siempre como bastante impecable, muy impecable. Y sigue yendo, por ejemplo, eso, a escuelas rurales, ¿no? Escuelas de los pueblos más chiquititos. Así que es un artista del pueblo que está con el pueblo. Que bienvenido ese honoris causa que le van a dar entonces a León. Y les cuento que hay más mensajitos que llegan al 1264-00-3011. Dice: tremendos temas musicales hoy, muchas voces femeninas. Mirá, de lo que fuimos pasando. Muy bien, ahí halagos para nuestro operador Ezequiel Librelato. Y acá hay otro mensajito que dice: el problema de la Secretaría de Ambiente no es tanto que esté bajo la órbita de Adorni, es que el secretario sigue siendo Scioli. Claro, y ambiente, nada más ni nada menos. Y si hablamos de ambiente y de entorno, llegó él. Llegó él. ¿Cómo anda, Claudio? ¿Cómo anda, Pamelita? ¿Qué bien? Parece? ¿Cómo le va? Bien, re contento, porque la verdad que hoy estaba, yo estuve escuchando los radios. Ah, estaba escuchando. Sí, y hablan de eso, que de la gente buena, que sí, es lo que es ser bueno. Sí. Y ¿qué opina usted del tema? A mí me parece que es importante ser bueno, porque, o sea, nosotros tenemos como, somos, así me dice la abuela, ¿eh? Sí. Mi abuela dice eso, que todos tenemos, somos buenos y malos. Y tenemos las dos cosas. Tenemos las dos cosas. Ajá. Pero depende de como que uno alimenta, ¿no es cierto? Como que le bien da comidita. ¿Qué le das comidita vos, a lo más bueno o lo más malo que tenés? Entonces depende de cada uno. Si uno va dándole comidita a lo más bueno que tiene, entonces las cosas son más hermosas. Que y si sabe le da la comidita abuela, a lo más malo, ya fue. Qué sabia la abuela. Sí, ella tiene una salida. Lo que pasa es que ella explica cómo a ella le sale también, ¿no es cierto? Bárbaro, clarísimo. Pero ella, yo creo que ella es buena, porque siempre anda ayudando a la gente. Ella dice que hay que ayudar. Primero que hay que ayudar, porque si no, no todo el mundo hay que hacerle como la mirada para el otro lado. Claro, sí, hay que ayudar. Diferente. Primero hay que ayudar a la gente. Porque Claudio, si la gente, y sobre todo si la gente te pide ayuda. Claro. Si la gente te pide ayuda es porque está necesitando que la ayude. Uh-huh. Y a veces confunde que uno quiere ser bueno. Entonces, vaya ayuda sin que le pidan nada. Y eso es errado a veces. Porque después del otro lado no sabes si necesitaban ayuda o que la querían. Entonces, preguntar. Usted quiere que te ayude. Ajá. Y si como quiere que te ayude, yo te ayudo. Bien. No ayudar de prepo. ¿Cuántas cosas estas reflexiones acerca de ser buena persona o mala persona? ¿Usted le parece que es difícil ser buena persona? No, es re fácil. Es fácil. Pero más, igual que ser, yo creo que ser malo es más fácil también. Sí, porque no, cuando sos malo no tienes que pensar en nada más que en vos y en tu maldad. Claro. Es como una ecuación, mirox el pupo nomás. Entonces, cuando sos bueno, tenés que mirar un montón de cosas. Tenés que mirar que si el otro está bien, si los otros están bien. Entonces, vos estás viendo otras cosas. Uh-huh. No te estás viendo el pupo nada más. Claro. Entonces, ahí es cuando la persona es buena. Ahí va. Cuando mira, tiene que mirar un montón de cosas. Y mirando todo eso, si decide ser buena gente, ya está, ya es buena persona nomás. Ya está. Y no hay por dónde ahorrarle. Me encantó. Sencillito, clarísimo. El Claudio, y con toda la sabiduría popular y los dichos de la abuela. Los dichos de la abuela, que la abuela nunca falla. No, no, una fija. Nunca falla. Siempre acompañado el Claudio, viene con todo. Sí, viene ahora ahí me está esperando el burro, porque yo también. El burro es bueno, tiene una amiga que es una yegua, que son amigos nomás. Entonces él junta maicito, se lo va guardando en el lomito, que yo le he puesto así tipo morselcito en el lomito. Él se va guardando el maicito. Y baile comparte después. Mira. Y ahora me está diciendo que lo lleve para que le comparta a la amiga del mire, qué bien. Maicito. Sabe que me hace acordar que ayer el negro leyó una nota. Ajá. Que los animales que son que trabajan en cooperación, sí, tienen menos posibilidades de enfermarse de cáncer. Eso es verdad. Mira, eso es verdad, porque yo no sé si se enferman de qué es lo que se enferman, ¿cierto? Sí. Pero es verdad que hace bien. Hace bien. Porque usted viera en la casa de la abuela, sí, todos los animales trabajan en conjunto. Ah, mira. Porque, qué bien. Y sí, porque la abuela los manda. Uno tiene que ir a juntar un poco de yuyos para alguna cosa, el otro tiene que ir a hacer otra cosa. Y sí, la abuela nos tiene cagando todos allá. Todos con tarea. Todos con tarea. Muy bien. Entonces, y todos están bien, están fuertes, están sanos, están felices. Son bichos felices, pero porque trabajan juntos. Divino. Se contienen y se sostienen entre espectacular. Ellos. Espectacular. Bueno, Claudio, no se vaya, ¿eh? No se vaya. No, yo acá estoy. Quédese por acá. En un ratito vamos a saber también qué piensa la gente en la calle sobre este tema. Usted. Sí, vamos a preguntarle también. A ver que si son buena gente o si son mala gente. Claro, gente. Exacto. Fíjese usted. Sí. Y bueno, da para todo eso. Da para todo. Sí, porque total. Así como hay gente buena, hay gente mala. Exacto. Nos vamos a una pausita y ya volvemos, ¿no? Se vayan hasta las 12, les acompañamos con aire. Con aire fresco. Identia comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia comunitaria, FM 103.3. Vivero el grillo. ¡Regala vida! Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza. Bazar. Perfumería. Productos de limpieza sueltos.

hay parches y maderas, candombes y chacareras, militancia de mujeres en protesta callejera. Pégale fuerte, pégale, hace sonar la tambora, ponele grasa a los cueros, maderita sonadora. Entre cueros y maderas, esencia liberadora, las pibas vienen batiendo los parches de la tambora. Con poco se llega mucho, con mucho se mete ruido, el ritmo calienta el alma, retumbo combate al frío. El frío que se te cuela por los agujeros del techo, el frío cala los huesos, el baile calienta el pecho. Y voy retumbo y retumbo, maderita sonadora, afrocándome si cuelga, esencia de la tambora. Y tiraira, y tiraira, y tiraira, y tiraira, y tiraira, y tiraira, y tiraira. Tamborcito que recibes tantas descargas de angustia, devolverle melodía a los pibes que les gusta. Cobíjalo por un rato, maderita sonadora, hace de padre y de madre, esencia de la tambora. Y ahora va la despedida, con amor y sin tristeza, los norte quieren cantarle a la piba su grandeza. Cada vez que nos juntamos, afrocando mes y cueca, cada año en la tambora, norte libre está de fiesta. El frío que se te cuela por los agujeros del techo, el frío cala los huesos, el baile calienta el pecho. El frío que se te cuela por los agujeros del techo, el frío cala los huesos, el baile calienta el pecho. Y retumbo, maderita sonadora, afrocando un besicueca, esencia de la tambora. Y tiraira, y tiraira, y tiraira, y tiraira, la tambora baila, marcando el compás, por fin dicho baila, norte libre está, la tambora baila, marcando. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó. Viene para unir la familia. 11 de la mañana con 17 minutos. Claro, voy yo. ¿Por qué quedé sola acá en el estudio? Porque nuestro compañero Alejandro Godoy ya está en las calles merlinas. A ver si nos escucha. Ale, ¿estás por ahí? Estoy acá, me vine a la galería a ver si hay movimiento. Digo, bueno, en la galería está todo el mundo comprando. Y no, no es tan así, che. No. Hay un poco de gente, pero muy tranquilo, de hecho, el movimiento. Pero ya estoy con alguien acá, y le comenté que es el Día de la Bondad. A ver qué nos cuenta. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Hernán. Hernán, ¿qué significa para vos la bondad, ser bueno? Y bueno, esa actitud en la vida de hacer el bien, de tener buena predisposición, de ayudar al que necesita, me parece que pasa por ahí, ¿no? Sí, ¿y tenés algún referente de gente buena? ¿Se te ocurre, se te viene algún personaje que digas, oh, este es buena gente? Ay, qué difícil. Bueno, se me viene a la cabeza mi viejo, que ya no está, pero que bueno, que siempre fue un tipo muy derecho, muy honrado y muy de hacer el bien. Sí. Bueno, eso es importante, sí. Aparte linda referencia, sí, ¿no? Sí. Porque generalmente la gente va como a la Madre Teresa, sí, bueno, la Madre Teresa sin duda. Pero más allá de esos personajes, sí, en el común, en lo cotidiano, la gente que nos rodea, ¿sentís que predomina la gente buena o la gente mala? Yo creo que la sociedad está bastante alterada y siento que uno al desconocido primero le muestra una cara mala, ¿no? O el encuentro en la esquina de dos autos, lo primero que uno siente es así como algo malo, pero que yo creo que todos los seres humanos son buenos en el fondo y que es cuestión de conocerse, ¿no? Primero mostrás algo malo y después, a medida que vas conociendo a la persona... Como un método de autodefensa, sí, sería el poner primero una cara mala. Sí, una armadura. Pero en realidad, detrás de esa armadura, sí, hay bondad. Sí, sí. El 99% de la gente es buena. Yo creo eso. Sí. Me encantó esa respuesta de Hernán. Muchas gracias, Hernán. Y ahora estamos con otra persona que no estoy seguro si va a querer hablar. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Luna. Luna, ¿querés compartirle a la audiencia de Identia Comunitaria qué es para vos ser bueno? Sí, bueno, como dijo Hernán, yo comparto lo de él y todo lo que tiene que ver con la empatía también. Me parece que está muy relacionado con la bondad. Sí. ¿Y un referente de gente buena para vos, en tu entorno, de lo que conozcas, referente de gente buena? Bueno, mi familia, los miembros de mi familia también me parece que son también como me educaron, pero sí, por suerte yo siento que intento rodearme de gente, o sea, mis amigos también, como que también busca rodearse de personas que son buenas. Mira, acabas de decir algo muy interesante, por cómo me educaron. Entonces la pregunta sería, ¿sentís que se transmite la bondad a través de la educación? Sí, totalmente. Eso es muy lindo lo que acabo de decir. ¿Me escuchás, Pamé? Sí, atentamente. Hermosas las preguntas y las respuestas. Me pareció realmente hermoso. Bueno, ¿querés preguntar algo, Pamé? Aprovechá que estoy acá con los dos. No, está buenísimo la reflexión también de los referentes, y que mucho se va a familiares, ¿no? Ahí muy cerquita, a los seres queridos que los tienen como referentes de la bondad. Sí, y esos mismos familiares y seres queridos a la vez son quienes te transmiten esa capacidad de ser buena gente. El ejemplo también es muy importante, el ejemplo, uh-huh, ¿no? Hernán, y ahora como haciendo un comparativo, ¿vos qué sentís de los políticos que nos representan? ¿Se ve esa bondad? ¿Se ve más maldad? ¿Es indiferente? ¿Qué sentís? Bueno, lo que empecé diciendo antes, ¿no? Que está como muy... muy complicado el tema social, que abarca, no sé, desde la hinchada de fútbol hasta la política, hasta el tránsito. En general uno ve eso, ¿no? Como hablábamos antes. Sí. La cara mala de la gente. Sí, pero existe, detrás de eso, existe una cara buena y lo malo es como un caparazón, una especie de armazón que que nos ponemos para nada. Capaz que sería una forma de autoprotección, ¿no es cierto? Negro. Pero en el fondo somos buenos. Sí, dime. Se me ocurre con el debate que tuvimos hoy a la mañana, ¿qué piensan acerca de si hay que ser bueno con todo el mundo? Ah, muy interesante eso, ¿eh? ¿Escuchaste? ¿Te parece que hay que ser bueno con todo el mundo? ¿Qué es selectivo? O sea, como si vos sos bueno con alguien que quizás no fue bueno con vos, estás enseñando a esa persona cómo hay que comportarse en la vida. Y es como, no es que te estás vengando, sino que le estás dejando algo positivo, no sé. Claro, como algo bueno dentro de una experiencia mala. Aunque es difícil, pero bueno, hay que intentar siempre hacer el bien. Sí, pero como esto de predisposición que decías, sí, con ganas de que algo bueno acontezca y suceda, es un aporte para que el otro siente también algo bueno. Sí, aparte, si vos das cosas buenas, también las atraes. Eso también me encantó, si das algo bueno. Y bueno, ¿y vos qué pensás? Yo pienso que es el trabajo de cada uno, cada día de la vida, es eso que acabamos de decir. ¿No? Tratar de ser bueno con el que no fue bueno con nosotros. Hermoso. La bondad es una construcción y es algo que se puede transmitir y contagiar incluso. Y una vibración también podríamos decir, ¿no? Me encanta. Pero ¿a dónde vamos a encontrar dos personas como estas para entrevistar y hacerle estas preguntas? Me encantó, fue hermoso para mí. Bueno, muchas gracias por participar, por compartir y por abrirse, pese a que todo, primero estaba medio reacia, pero bueno, muy bien, estuviste re bien, muchas gracias. Gracias a vos, ¿eh? Bueno, saludos, gracias a todos por estar. Bueno, gracias. Que bueno, listo, acá es como que hay gente, tendría que buscarla porque está bastante dispersa. ¿Cómo está? Aprovechamos ahí un poco, ya que estás en la calle, Negro, entonces, sí. ¿Hay poca gente dando vuelta? ¿Estás en la Galería del Sol en este momento? Sí, y sí hay poca gente dando vueltas, de aquel lado y como un poco más, pero me parece como un poco de turismo. Estoy saludando a esta gente hermosa, buena gente que me acabo de cruzar, me encantó. Bueno, estoy viendo, pero están como muy arriba de la galería, yo estoy abajo, buscando a ver si hay la inmediatez, que es lo más difícil de lograr. Pero bueno, acá hay una señora que también está paseando con su perrito, y vamos a ver si acepta un par de preguntitas. Buenos días, señora, ¿cómo le va? De Radio Identia Comunitaria en vivo para preguntarle sobre la bondad. ¿Hay gente buena? Bueno, es muy simple, no es compromiso ni queda gente buena. ¿Cómo es su nombre? Por supuesto, Estela. Estela, queda gente buena. ¿Y qué, y dónde, cómo siente que la bondad se transmite o es algo inherente, como que nacemos con eso? Nacemos con eso. Nacemos bondadosos. Siempre hay gente que tiene inclinación a hacer el mal y gente que tiene inclinación a hacer el bien. Genial, me encantó. ¿Y está paseando con el perrito ustedes de acá? Sí. Bien, ¿y cómo, y en general en la sociedad, cómo ve que predomina, lo bueno o lo malo? Sí, yo diría que un 80%. En estos días hay demasiada maldad, diría yo. Hay demasiada maldad, pero quedan gente buena. ¿Y cómo contrarrestaríamos esa maldad? Con ejemplo. Me encanta. Con ejemplos. Sí. Buenas acciones, siendo solidarios. Solidario, bondadoso, respetuoso. ¿Y algún referente de una persona buena o de personas buenas? No, porque caras vemos, corazones no. Uno muchas veces se confunde. Sí. Se presta muchas veces en confusiones. La cara, sí, dice, puede aparentar ser una buena persona, pero no serlo. Exactamente. Todo es, se lleva por dentro. Si tu alma es pura y es buena, eso también está reproducido. Y se cultiva. Muchísimas gracias. Igualmente. Bueno. Otra postura hermosa, lo mismo también, como que salen cosas lindas de estas preguntas, ¿no? Está emocionadísimo nuestro movilero, quería hablar de esto. Salir un poco de la rosca política y hablar también, ¿no? De qué pasa con la bondad, con la generosidad. Si hay que ser bueno con todo el mundo o no. ¿Qué es ser buena persona? ¿No? Y por estos tiempos también hay algunos conceptos por ahí mezclados, a propósito, muchas veces. Así que es interesante también ver, escuchar qué opinan los vecinos, las vecinas, la gente de acá, el turista. Bueno, ¿qué opinan sobre este tema? Sí, y lo que rescato es esto de que ser bueno se trabaja, se cultiva. Como que no es que, la señora dijo que es que hay gente que nace buena y hay gente que nace mala. También hay un porcentaje de eso, pero en sí es todo lo que con lo que venimos, creo que lo podemos o modificar o mejorar también. Uh-huh. Así es. Bueno, Negro, contanos si hay más gente por ahí. Muy tranquilo, ¿eh? Y la Avenida del Sol está tranquila. Sí, hay autos que pasan. ¿Algún comerciante que está cerca de alguno de los locales? Mande. Estoy viendo... estoy cerca de los artesanos. Ajá. Así que estoy llegando ahí a ver si puedo encontrarme a alguien que quiera hablar. ¿Están trabajando en este momento los artesanos ahí en la galería? En la galería no hay artesanos, solo los comercios abiertos, y como te decía, con muy poca cantidad de gente. Uh-huh. Están los artesanos enfrente, exactamente, en manos al arte. Claro. Sí. Bueno, a ver quiénes están. ¿Cómo andas? Desde Radio Identia Comunitaria. ¿Te puedo hacer un par de preguntitas? ¿Cómo es tu nombre? Walter, ¿sabes que hoy estamos, el tema de hoy es la bondad? Porque es el día de la bondad. Entonces estamos preguntando, ¿qué significa ser bueno? Ayudar al prójimo. Sí. Ese es para ayudar a los demás, ayudar a vos también. Solidario. Eso es todo. Sí. No, eso es todo, porque eso está avanzando nuestra personalidad, el ser, el comunicarse, la empatía, el cariño hacia los demás, hacia los desconocidos, el comportarte como una persona decente, o sea, dentro de todo esto. ¿Tenés algún referente de personas buenas, conocidas? ¿O por vos? Yo conocí a un hombre, Guido Polini, yo no tenía dónde vivir y él me prestó su casa durante 6 meses en Santa Rosa sin conocerlo. Sí, lo conozco, Guido Polini, sí. Yo creo que buena gente. Un ejemplo de hombre, de familia, de sus hijos igualmente. Me encantaría un mundo con muchas personas que se preocupen por los demás sin conocerlo. O sea, yo, mi experiencia propia fue esa, sin tener dónde vivir, y me ayudó. Sí. Que bueno, esto habla un montón, ¿no es cierto?, de cómo es como persona. O sea, un gesto habla de cómo es como persona. Sí, o sea, es como uno se comporta en la vida y también uno de recibir esas cosas también trata de hacer lo mismo, ayudar a personas en todo momento sin esperar nada a cambio. Bueno, estamos en el paseo de artesanos y en la feria de artesanos Manos al Arte. ¿Cómo están trabajando ahora? ¿Cómo viene estos días que, bueno, no es temporada alta, mediados de semana? Ha sido un año complicado con el turismo, todos los que vivimos acá lo sabemos, los hoteleros, los económicos, que se está viendo una reducción muy grande, incluido en la feria. Por lo general, nosotros siempre somos el último eslabón, la gente sale, se hospeda, come, hace actividades, y lo último siempre queda en la feria de artesanos. Pero somos argentinos, sobrevivimos a la pandemia, vamos a sobrevivir a un año complicado igualmente. Sí. Y con respecto a los gobernantes, ¿qué sentís que predomina? ¿La gente buena o la gente mala? ¿En quienes nos gobiernan? No, es muy personal la pregunta, es como que para pensarlo. Pero bueno, esperemos que todos deseamos el bien para el país, esperemos que se puedan mejorar las cosas. Sí, muy bien. Hasta mañana. Bueno, muchas gracias. Gracias, un gustazo. Bueno, así estuve en el paseo de artesanos también, no en el paseo, sino en la feria. Y bueno, está muy tranquila la Avenida del Sol. ¿Me escuchás? Poca gente. Bien, Negro. Bueno, igual un montón de testimonios ahí hablando, dialogando. De paso nos vamos enterando cómo está la calle, cómo está el comercio, cómo está la venta con artesanos, claro. Sí, bueno, ahí voy de nuevo para la radio. Dale, porque acá ya llegó la gente de Labrati. Ya está acá, así que no te pierdas esta entrevista, Negro. Bueno, ahí voy para allá. Dale, muchas gracias. Estábamos entonces ahí dialogando, sabiendo qué piensa la gente en la calle con nuestro compañero Alejandro Godoy, que se fue ahí a la Avenida del Sol chusmeando a ver cómo viene el movimiento. Parece que bastante tranquila la cosa, pero algunos testimonios tuvimos acerca de qué piensan sobre la bondad, qué ser bueno, hay que ser bueno con todo el mundo. Bueno, reflexiones en el Día de la Bondad hoy. Nosotros nos vamos porque ya llegaron, ya está Andreina, ya están los chicos, ahora vamos a dialogar con ellos en la previa, en este festejo en la Escuela Bratia, y ya le vamos a preguntar todo. Nos vamos a un temita musical y ya volvemos con más aire fresco, no se vayan. Identidad comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identidad comunitaria, FM 103.3. Que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. Con mi oficio anónimo y callado, de a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable. Dale que dale sin parar, meta a pensar canejo. La siesta me relaja, tensiones que contraigo. La vida del intelectual tiene un sabor amargo. Soy incomprendido, yo sigo con mi ciencia. En el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del pago de Abraposo. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. We'll be right back. saben es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En un artesa viene para unir las familias, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Último bloquecito de aire fresco y ya estamos con las visitas esperadas desde la mañana. Voy a poner acá el transmitir porque le damos las bienvenidas a Andreina Benítez, que vino con Guillermo Aguilar y Matías Ferreira de la Escuela Bratis. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por recibirnos. Un gustazo. Bueno, los chicos, primera vez por aquí. Sí, algo nervioso, pero sí, es lindo. Tranquilo, porque acá tomamos mate, nos vivimos equivocando, es una charla muy informal esto. Eso, la seña es que se acerquen bien al micrófono. Okay. Perfecto. Bueno, ¿en qué andan ustedes? Bueno, es una época movidita para nosotros porque estamos organizando el Festival Cultural, que es un festival que ya es el tercer año que hacemos en la escuela para adultos, sí, porque la Brati tiene el secundario que se especializa en construcción y el título tiene que ver con maestro mayor de obras, y tenemos la escuela para jóvenes y adultos, que recibimos a jóvenes a partir de los 18 años. Y bueno, acá están los chicos trabajando con todo desde hace, ¿cuánto? 2 meses, más o menos. Un poco más. O más también, sí. Que bueno, ahí ya les voy a hacer la palabra para que cuenten un poco qué estamos produciendo para que en la fiesta cultural también haya una feria con productos que están elaborando ellos y ellas. Ay, qué interesante eso. No sé quién quiere tomar la palabra. Guille, Mati. Bueno, básicamente estamos trabajando con un microemprendimiento que en estos casos son unos productos artesanales, unas bebidas artesanales que son un vermut, un té, un energizante y un... se me escapa algo. Un amargo serrano. Sí. Un terma, eso. Y bueno, en mi caso, por lo menos mi grupo trabaja con el energizante y va quedando bien. Estamos puliéndolo desde hace rato. Es parte importante también para la feria, para la fiesta cultural. Y eso, básicamente. Y lo van a presentar por primera vez al público en esta fiesta. Sí. Este viernes 14 lo vamos a presentar. Que te acerques ahí, hace seña el operador. Viernes 14. Sí, este viernes 14 lo vamos a presentar. Ahí vamos, en los stands que van a estar ahí en la escuela. Buenísimo. Cuéntenos, ¿cómo tienen pensado? Hace mucho que, bueno, decía Andreina, 2 meses, y Mate dijo un poco más. ¿Qué tienen pensado para esta fiesta? Básicamente es una presentación con los productos, pero también van a llegar varios artistas. Vamos a tener ahí vamos a pasar una fiesta linda, vamos a estar compartiendo, van a pasar cosas bonitas. Esa sorpresa. Sí. Sorpresa. Sí. Esto va a ser ¿a qué hora? A las 19. Comienza. Y bueno, a mí me encanta que estén los dos porque se reanimaron a venir y se la están rebancando. Así que los quiero felicitar porque no es fácil estar acá. Exacto. No todo el mundo se anima, ¿eh? Nos pasa mucho. Con gente grande, con todas las edades. Así que totalmente. Estoy re contenta. Valorar mucho. Sí. Los chicos vienen re laburando y en la escuela y trabajamos por proyectos, ¿sí? Entonces el proyecto del cuatrimestre anterior tuvo que ver con conocer todo el patrimonio cultural y florofaunístico. Entonces estuvimos yendo a la sierra, conocimos de plantas, hicieron carpetas de campo y todas las materias trabajamos para eso. No solo el reconocimiento, sino la historia de cómo en la región, desde los pueblos originarios hasta la actualidad, se hace todo un laburo de recolección de plantas, de conocer las propiedades de esas plantas, para que después, ahora en este segundo proyecto, pudieran elaborar las bebidas, que también fue un recontra laburo que hicieron, porque inventar una bebida tipo las marcas reconocidas, esas que tienen sales y cosas... Claro. Bueno, pero todo recontra natural. Sí. Qué bueno. ¿Ya tenían experiencia en algo de esto o es la primera vez? No, es la primera vez. Estábamos ahí como pollitos sin cabeza al principio. Pero bueno, como todo en la vida, creo que se va aprendiendo y claro. Se va puliendo ahí. ¿Y la desentusiasmó? Sí, tuvimos como altos y bajos, pero nos divertimos ahí como grupo. También quedan también ahí los jajas, las amistades. Todo bueno. Está buenísimo. Y también, que capaz me pueden contar algo de eso, no solamente es hacer la bebida, sino elaborar la publicidad, pensar estrategias de venta. Hicieron publicidades, justo ellos hicieron una publicidad alucinante de plantas versus zombies, hicieron como un videíto, todo está en el Instagram del Festival Cultural. Y van aprendiendo un montón de cosas, no solamente a producir el producto, sino... todo, pensar el eslogan, no sé si quieren contar algo de eso. Sí, básicamente lo trabajamos, por lo menos en mi grupo, que somos cinco, estuvimos trabajando entre todos para que quede lo mejor posible, desde el eslogan hasta la marca, el logo. Va todo yendo como un equipo bastante dinámico. Y en el medio de ese proceso de aprendizaje, ¿descubrieron cosas de ustedes mismos que no conocían? ¿Viste? Por ahí decís, bueno, era más creativo de lo que pensaba. ¿No? ¿Algo de eso? Sí, un poco sí. Creo que, bueno, yo más que nada como la publicidad fue como dirigida por Bill, o sea, el video que mencionaba Andreina. Y sí, creo que descubrí, tengo talento en algunas cosas. Buenísimo eso, ¿no? Sí. Qué interesante también el apoyo y el trabajo en conjunto entre los docentes y los estudiantes. Sí, hay muy buena dinámica también. Genial. Es muy lindo. ¿Cómo surge esta idea del festival? Bien, un poco surgió porque siempre vienen las muestras a fin de año y a veces son como espacios tediosos en donde la dinámica termina perjudicando al proceso que queremos mostrar que ocurrió todo el año, ¿no? Y un poco el festival tuvo que ver con que parte de ese proceso es que ellos puedan fomentar un espacio cultural. También fuimos a recorrer un montón de espacios, fuimos al Teatro Amigos de Merlo, la Casa del Poeta, la Fiesta de la Dulzura, como para entender qué es la gestión cultural, porque no solo se trata de producir productos, sino después de llegar a hacer que el producto y la gente tengan algún vínculo mucho más complejo que el mero consumo, ¿no? Uh-huh. Y eso lo estuvimos laburando todo el año también. Que ser, porque ellos tienen la especialidad de en turismo. Uh-huh. Y que el turismo no es solamente que vengan y consuman nuestra cultura, sino poder transmitir, integrar y eso, sobre todo transmitir conocimientos, claro, de lo que el enorme patrimonio histórico, cultural, el acervo natural que tenemos en esta región, que es súper rico. Y que ellos en algún momento tengan, porque van a tener un título que uh-huh. los va a habilitar después para insertarse o para seguir estudiando, y que tengan más herramientas, eso, para producir, para transmitirle a incluso al mismo habitante local, que claro, hay un montón de cosas que no saben. Uh-huh. Acá se suma a la mesa el negro también. Que buenas, de... ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Del inmóvil. Bueno, y como recalcar ahora el trabajo de las y los docentes, que me parece como que es bastante interesante, y teniendo en cuenta que en esta época del año se notan mucho más, y tienen que estar repartidas y repartidos en un montón, no solo en un colegio, sino en varios, y haciendo muchas cosas diferentes a la vez, al unísono. Bueno, a vos como docente, también estás con otra fecha para mañana, que es del Santiago Beso. Sí. Que trabajas en ambos colegios. Claro, sí. Sí, es una época agobiante, pero también es re linda. El viernes pasado fue el Mirarte, ahora es esta fiesta y es la Peña del Santiaguito, que vamos a tocar, porque tenemos una banda de profes, que somos profes compañeros del Beso y un compañero de la Brati también. Y armamos una banda que está alucinante, como práctica, ¿no? Compartir un espacio artístico. No todos somos profes de música, hay dos profes de música, los demás somos de otras áreas. Pero bueno, vamos a tocar mañana en el evento Santiaguito, que es paralelo, que también decíamos, chicos, para otros años se podría bueno coordinar las fechas para que todos vayamos a todos. Claro, pero en este caso quienes terminan exhaustos repartidos son los profesores, y porque tienen que estar repartidos todo el tiempo. Sí. Mañana entonces en la invitación de Brati, ¿quién más va a estar? Comienza a las 19 horas, cuéntenos un poquito de eso. Bueno, mañana la dinámica va a ser así, a las 19 va a empezar una obra de teatro que hicieron los chicos de primer año con el profe Dani Polisi y el profe Mario Milazzo, que es profe de música y teatro. Y va a ser una versión teatral de Esperando la Carroza, que está buenísima, muy desopilante, así, muy ácida también. Y entonces eso va a ocurrir en el jardín de la escuela, que tiene un teatrito, una salita re linda. Y paralelamente, en el patio central, que está por el ingreso principal, ahí vamos a armar el escenario y toda la feria y un patio de comida, así un espacio para bailar, pues en algún momento vamos a zapatear, va chacarera a lo loco, va a haber rock, va a haber de todo. Y bueno, ahí van a empezar, va a haber dos compañías de danza que van a mostrar sus números. Ahora no tengo acá los nombres de quienes van a participar, pero sí va a haber un cantante de tango, un cantante de folclore, va a haber un rapero que es un chico que va a la escuela también, que es estudiante. ¿Y el resto de los cantantes son externos, de los artistas son externos al colegio? El cantante de tango es el papá de una ex alumna del año pasado que la rompió y quisimos que vuelva. Ah, bien. Y estaba hospitalizado. Y hace una semana que dijo, sí, pero yo voy a hacer los deberes para poder ir. Y ya salió del hospital, porque hizo toda la tarea, fue una motivación para que haga rajatabla todo lo que tenía que hacer. Y después sí, familiares, amigos, y cierra la banda del profe Gali, que es una que históricamente cierra, que va con su banda de rock. Sí. Que ahora no me acuerdo cuál es porque tiene 80 bandas, pero bueno, sé que toca Ariel Algranati, toca el profe Gali y no sé quién va a cantar, y va a estar invitado también el profe Nico Blanco, que es de la escuela, y ellos hacen covers rockeros, de las pelotas. Nico es un guitarrista. Sí, zarpado. Son todos unos musicazos, unos genios y siempre van. Obviamente todos los artistas vienen a ofrecer su arte gratuitamente, así que estamos re agradecidos. Y también les queremos agradecer a la Alegre Rebeldía, a Rapo y a Loicia, que son dos bebidas vermut que se acercaron a la escuela a contarnos sus secretos, a compartir sus saberes con nosotros para que nuestro vermut sea un vermut que esté bueno. Así que está buenísimo porque es una bebida bien local, ¿no? Con los yuyos locales, de construcción netamente acá de este territorio, y esto de compartir los saberes, que también está buenísimo porque es gente que vive de eso, ¿no? Como el rapo, que tiene sus tareas varias, pero vive de eso, está buena la compartida. Sí, y mañana obviamente estará reinvitado el rapo, y además él hizo mucho hincapié en esto, ¿no? Que es re importante compartir los saberes porque no se pueden perder. Uh-huh. Y como por eso hablamos, no hay que entrar tanto en la lógica del consumismo y el comercio y la competencia, sino la idea es todo lo contrario, preservar ese acervo cultural, y la escuela es un lugar como básico que tiene ese deber primordial. Y bueno, y los chicos se van a llevar, van a egresar y ya aprendieron un montón de cosas para su vida. Que eso es lo fundamental, ¿no? No uh-huh. solamente el conocimiento, que es súper importante, de cada una de las materias, sino también estas experiencias, el trabajo colectivo, ¿no? El vínculo con la comunidad también. Sí, que salís con otras herramientas. Claro. Después te posicionas en otro lugar también. Totalmente, sí. Cuando ya tenés un conocimientos que adquiriste y que te van a acompañar para siempre. Uh-huh, sí. ¿Se cobra entrada mañana? No. Entrada libre y gratuita, entonces mañana ahí en la escuela Brati a las 19 horas. A las 19. Cantina, sí, todo completito. Va a haber para comer, como para pasar toda la jornada, va a haber degustación de las bebidas, van a estar a la venta. Los otros años también produjeron jabones, licores, cosas, porque le queremos empezar a dar como un tinte más cooperativista y armar algo a futuro. Algo que tenga que ver con eso, así que va a haber un montón de productos a la venta, otros para degustar, y la idea es que, tipo una peña, que vayan a pasar la claro, noche. Claro. La venimos rompiendo, la verdad que son eventos re lindos, va la familia, los vecinos, nos gusta que sea ahí en la Brati también. Sí. Pegadito a todos los barrios. Re, uh-huh. Sí. Y siempre se acerca la gente de los barrios. Se recontra, ¿no? Cerca, y está buenísimo porque es también descentralizar los eventos. Claro. Sí. Y soñamos con copar la placita que está ahí a dos cuadras, ya lo vamos a hacer. Pero bueno, es re lindo el vínculo que se arma con la comunidad, que la mayoría conocen la escuela porque sus hijos asistieron o asisten. Claro. Guille y Mati, ¿ustedes son de los barrios de ahí cerquita? Yo sí. Yo no, yo vivo más cerca por acá, cerca del hospital, acá, uh-huh. El hospital nuevo. ¿Y cómo fue que se decidieron en ir a estudiar a la Brati? Yo la vengo, digamos, como peleando ahí varios años, pero por cosas que han pasado, he como tardado. Pero bueno, son cosas de la vida que uno dice, me caigo y me levanto y trato uh-huh. de seguir. Y yo creo que hace muchos años no había podido estudiar bien en un secundario común y bueno, he estado peleando para tratar de salir también de acá, de la nocturna. Y fue lindo para mí, uh-huh. fue toda una experiencia. Buenísimo, ¿y conociste gente? ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? La hora de salir. Ah. El timbre de las 22. Sincero, sí. 100%. Pero... La profe. Las enseñanzas, sí. Hice un grupo lindo de amigos y hay materias que a mí me gustan. Artes visuales me gusta mucho también porque, digamos que es algo que, como digo, me gustó simplemente. Porque uh-huh. yo, por lo menos desde el lado artístico, el lado del dibujo, siempre... Es algo que admiré, creo, y creo que incluso después de terminar acá mi camino también va a ir por algo parecido. Para mí es muy lindo. Y bueno, sí, se podría decir que lo que más me gusta es, además de algunas materias, el compañerismo que hay ahí, se arman grupos muy lindos, más allá de a veces estresarnos un poco por las tareas, pero es lo normal, es claro. parte de la vida y hay que afrontarlo todo entre lo bueno y lo malo, porque hay muchas cosas buenas, más allá de uh-huh. por ahí algunas cosas que se hacen un poquito tediosas, pero siempre es como llevadero. Uh-huh. ¿Y vos, Guille? No, bueno, tengo experiencias similares, o sea... Creo que en cuanto a lo estudio, bueno, no fue similar en la vida. Sí, o sea, bueno, y no tengo, lo único que tengo preferencias diferentes con las materias y todo eso. Por ahí hay algunas materias que no están, que no sé, me gustaría que estén, pero creo que más de ayer nada muy diferente a lo que dijo. ¿Cuáles son las que te gustan? Y me gustan más que nada lo que es matemática, física, por ahí. Ah, mirá, las que no suelen gustar. Las que no le gusta mucha gente, sí. Sí, son del club de... Ahí tenemos fan. Del club de ese. Matemática y física, claro. Sí. Y bueno, y después cuando termine acá el secundario voy a estudiar algo, algo sí, con lo que me gusta, que es ir terminando en la universidad de los Cumbres Chingones, ahí estudiando una, ¿cómo es?, una ingeniería. Qué bueno. Está bueno, ¿qué ¿no? sienten que tengamos la posibilidad de tener una universidad acá? Hermoso. Es lindo el poder tener en esta comunidad, digamos, para que los chicos y los adultos sigan como progresando en algo que les gusta, en algo que se quieran especializar, ya que obviamente como en todos lados no está por ahí lo que uno busca, pero es bastante certero. Yo creo que mucha gente le debe gustar estudiar acá, y en una comunidad que es bastante tranquila, bastante cercana y con varias salidas que a la gente le gusta, yo creo. ¿Y les pasó en algún momento decir, bueno, no sé, dejé el secundario, nunca más voy a volver, y bueno, y ahora con esto vuelven otra vez a creer en los sueños, a tener una perspectiva para adelante? Un poco diría que sí, pero yo antes, como yo vengo de Buenos Aires, más o menos desde que tengo 17, viví 17 años allá, tengo 24 horas, y en un punto sí, estaba como muy desastroso porque estaba como perdiendo el rumbo de mi vida y allá no me hallaba. Estaba en un secundario técnico que estábamos como 10, 11 horas a veces, mucho tiempo, y yo con problemas de salud no estaba pudiendo, y sí, me la bajó bastante, hasta que pude volver como a encontrarme y encontrar un rumbo para poder seguir estudiando. Que mi familia me ayudó mucho. Y la gente que también fui conociendo acá, un lugar muy tranquilo, siento que era lo que necesitaba, la paz que necesitaba mi vida para poder, digamos, volver a encontrar el rumbo, por lo menos de la forma educativa, y saliendo de lo malo, digamos. Buenísimo. ¿Y vos, Guille? Y, sí, creo que comparto varias cosas con él. Y bueno, no sé. Por algo son amigos. Sí, sí. Hacemos como la dupla. También estamos en el modo. Uno del arte y otro de la, sí, matemática y física. Sí. Todo se complementa. Sí, nos complementamos. Mañana ustedes concretamente en la fiesta, ¿qué van a hacer? ¿Van a despachar las bebidas? ¿En qué rol van a estar? ¿Con qué catadores? Tarea? Catadores, claro. Bueno, yo voy a estar más en la parte de luces y sonido. Ahí va. Y controlando todo eso, viendo lo que hace falta, lo que necesita cada uno, y controlando, bueno, todo el tema de sonidos y no sé. Sos un Ezequiel en chiquito, te digo, porque Ezequiel, nuestro operador, tiene más o menos el mismo recorrido, sí, físico. Laburó en laboratorio y ahora está operando, así que bueno, ¿quién te dice que...? Mirá, te tenemos reemplazo, Ezequiel. Claro. Resguarda, cuídate. Ah, sí. La música, Ezequiel también, sí, es músico. Claro. Y luthier, o sea, este va juntando, tiene un montón de cosas, claro, ¿no es cierto? Hay que llegar al nivel de Ezequiel. Mati, y en tu caso, mañana en la fiesta, ¿sabes qué tarea vas a tener? Si no hicieron ningún cambio, voy a estar en el escenario como locutor, creo. La cosa es que estuvieron hablando como de eso y yo por ahí me perdí un par de cosas, pero hoy me voy a entrar bien. Pero bueno, igual vamos a estar como todos más o menos conectados en parte. Y tener por lo menos a mis compañeros ahí del grupo también en el stand, así que vamos a estar como todos ahí de la mano, digamos. Bien, espectacular. Sí. Bueno, felicitaciones por todo el trabajo, por seguir estudiando, por, gracias, proponer cosas nuevas, por hacer esta fiesta, que es una fiesta para toda la comunidad. Gracias, Andreina, también, bueno, por estar siempre, está acompañando, bueno, ahí, incentivando a que los jóvenes sigan haciendo cosas. Sí, sí, y aprovecho para invitar a todos aquellos que tengan inconclusa la escuela, que se acerquen a la Brati, porque además justo esta es una época de inscripciones, y bueno, es una re linda experiencia. Obvio que a mí me gusta, estoy acá con ellos, pero es re interesante, que yo siempre digo, uno puede terminar virtualmente la escuela, pero no es lo mismo estar ahí, conocer gente, tejer vínculos y hacer cosas, realizar cosas. Y pensar que si uno no pudo en la edad que correspondía en su momento, que tiene la posibilidad acá en Merlo, sí, de poder terminar y avanzar con proyectos como nos contaban Guille, totalmente, y Mati. Sí. Buenísimo, muchas gracias por haber venido, por a los tres. Muchas gracias. Nosotros nos tenemos que ir, negro. Ya nos vamos. Nos vemos mañana, volvemos con más aire fresco. Viene los viernes, pero con todo. Y viene cargadísimo, porque hay de todo este fin de semana, como casi todos los fines de semana. De acá a fin de año seguro va a ser así. Hay movimiento, hay cosas, hay mucho arte y mucha cultura en todos lados. Sí. Y bueno, es el día que le dedicamos a la cultura. Así es, así que mañana nos volvemos a encontrar a las 9 de la mañana. Gracias a Ezequiel Liberella, a todos los controles. Llegó Carlos Molina, muchas gracias. Gracias a la gente acá del Verati por venir. Gracias, Alejandro Godoy. Gracias, Pamela McKay. Nos encontramos mañana a las 9. Gracias por estar ahí. Y agrégale una pizca de ceniza de jume, la planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Suyo cual si fuese el único y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pobre arroz como si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música.